Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, apreciados radioescuchas? Bienvenidos a un programa más de la serie Ariles y más ariles. En esta ocasión estaremos en compañía del grupo Yolotecuani, platicando con sus integrantes y disfrutando con su música. A continuación, la primera parte de este encuentro. Mariquita, quita, quita, quítame de padecer, que el rato que no te veo, loco, me quiero volver. Mariquita, quita, quita, quítame de padecer, que el rato que no te veo, loco, me quiero volver. Ay, que le da. Pues estamos de regreso aquí en esta emisión de su programa Ariles y más ariles en Radio Tepoztlán de la Red de Radios Comunitarias, y estamos platicando sobre este grupo de son de tarima de Guerrero, de Tixla, el Yolotecuani. Y pues estamos con Ada Coronel ahora, vamos a platicar. Muchas gracias, Ada, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias por invitarme y qué orgullo y qué emoción. Gracias, Ada. Platícanos un poquito, Ada, de qué es lo que, bueno, cómo te integras tú al grupo Yolotecuani y cuál es tu papel ahí y cómo te has desempeñado en el grupo. Bueno, soy la primera voz, toco vihuela. El grupo se compone de arpa, dos vihuelas y cajoneta peo. Entre los cantantes está primera y segunda voz, yo soy la primera. Hace como casi 25 años conocí a David Peñalosa en los talleres de CCH Oriente, que los llevaba el maestro Arcadio Alemán, que en paz descanse, y un tío que se llama Salvador Coronel me invita a participar con ellos en música latinoamericana. Invitan a David para que nos enseñe el son de tarima, que es exactamente de Tixla, Guerrero. Desde ahí empecé a conocer un poquito, a empaparme un poco de la música. Después David Peñalosa, nos hacemos novios, y es mi pareja actual. Me lleva a la ciudad de Tixla a conocer el fandango en todo su apogeo, para ir darme cuenta de cómo se realizan los fandangos que actualmente siguen haciendo. Fue una controversia el cantar el son de tarima, porque aquí entre nos, con todo respeto, pues decían que la mujer no debía de cantar, ¿no? Y menos el son de tarima. Hubo mucho problema que afortunadamente llegaban a mis oídos o de mucha gente, pero nunca tuve algún percance con alguna persona de ahí. Al contrario, cuando se empezaban a hacer los fandangos, querían hacer una especie de fandango que la gente conociera, como tipo Tlacotalpan. Muy amablemente Radio Educación nos apoyó en aquella ocasión. Se abrieron los canales, la gente empezó a ir, y yo tenía mucho miedo, porque de por sí a mí el lugar me imponía, ¿no? O sea, No es lo mismo que tú aquí hagas un poquito de música al ya estar en el lugar y enfrentarte, no a, a los comentarios, sino estar en el lugar que te impone de esa música tan hermosa, pues tanto cantada, bailada y sobre todo interpretada de una manera especial. Querían ver a la mujer bailando, pero no la querían ver cantando. Pues yo me entero de esto así, de esta manera, que no era común que una mujer cantara el son de tarima. Y cuando yo me entero de eso, pues sí, me impresioné, dije, wow, yo no pretendo lastimar ni molestar a alguien. Y como que preparé mi discurso como decirles, oigan, pues con todo respeto, pues ahorita se dio Tixla, a lo mejor me hubiera tocado Huasteco, me hubiera tocado Veracruz, no sé, otro género. Pero bueno, me tocó Tixla, pero yo no creo que exista una ley donde diga que la mujer no pueda hacer algo que a uno le gusta, con todo respeto, ¿no? Y si yo les estoy ofendiendo, pues una disculpa muy grande, pero yo quiero seguir haciéndolo. Y ahora a la gente del pueblo, ¿cómo te reciben allá como cantante siendo mujer? Bueno, mira, a partir de ese comentario tan feo y nefasto que llegaba a mis oídos, yo cuando la segunda vez que se hizo el encuentro, porque se estaba logrando, sí sentía mucho miedo, dije, wow, yo no, mejor no quiero ir, no quiero tocar, porque obviamente por respeto, ¿no? Digo, soy una persona que me encanta, admiro todo lo que hay en mi derredor, sobre todo nuestros géneros musicales, pero si algo tengo es que sí me preocupa que alguien pueda incomodar. Sin embargo, el día que llego me dicen, vamos a tocar, hay una canción muy bonita que la hizo el maestro Juan Dircio, que en paz descanse, que se llama La Costeñita. Entonces, una de mis preferidas. Después yo me acerqué a él y le comenté, si, cuando me dijeron, pues vas a tener que participar, dije, bueno, en el nombre de Dios, vámonos. Y me acerqué a él muy amablemente y dije, maestro, quiero pedirle de favor que si puedo interpretar su canción de La Costeñita. Él me dijo, adelante, no hay problema. Ya cuando bajé, dije, bendito sea Dios, me hablaron muy lindo, me dijeron, qué bueno, que te gusta. Yo creo que eso fue, ¿no? Es ver que no es que tú te pongas de pose o, ay, voy a interpretar. Vieron de verdad el sentimiento que uno tiene para la música. Entonces yo creo que eso me salvó. Y me dijeron, perfecto, no hay problema. ¿Podrías mandar un poquito más de arpa, por favor? Un poquito, sí. Arpa un poquito, gracias. No tanto. Sí. Vamos, vamos. Una sirena cantaba, con esta me despido, al pie de una amapolita, al pie de una amapolita, aquí se acaban los versos de la linda costeñita, aquí se acaban los versos de la linda costeñita, y vámonos tirando al mar para buscar caracoles, buscar los colorados, y yo de todos colores, buscar los colorados, y yo de todos colores. ¡Vámonos! ¿Sientes que has abierto un poco, pues digamos, a lo mejor un poco pretencioso decirlo, pero que han venido otras mujeres después ya cantando este son de Tren? Fíjate que si eso ahora que, quiero platicarlo y si me lo permites, es eso, me da mucha emoción. Yo no lo he visto hasta ahorita como que soy la única mujer, nunca lo veo así, ¿no? O sea, lo hago, me gusta y así lo interpreto. Pero ya cuando la gente se te acerca, oye, yo nunca había escuchado a una mujer cantar a tarima. Oye, los discos de antes son puros hombres. Pero ya cuando la gente se empapa un poquito de que ven, que ya la gente del lugar, pues ya me conocen, afortunadamente, Tixla es un lugar maravilloso, muy fiestero. Entonces a veces los fandangos, ¿y tú no vas a cantar? Yo, ah, sí, ahorita, yo humildemente voy, ah, bueno, ya me echan otras cancioncitas. Pero siempre, a pesar de que ya he estado ahí, me impone el lugar. Porque es una cosa impresionante escuchar a la gente. Yo eso es lo que más admiro. Es más, no es tanto estar cantando, sino estar escuchando, percibiendo a los jóvenes que ya no se veía, porque ya no, tampoco ya no bailaban, casi era la gente mayor la que interpretaba, tanto tocando como bailando. Y ahora sí, perdón que me extendí. Soy un periquito, pero bueno. Afortunadamente, a raíz de eso, aquí en la Ciudad de México hemos tenido la fortuna con David Peñalosa de que mucha gente se entera, viene a conocernos con el arpa. Cuando nos parábamos en un escenario, no era muy común ver la tarima, era, te ven, obviamente el boom ha sido el son jarocho, y decían, ¡ay, el tilingolingo! No, es que somos de Tixla, entonces ¿por qué traen un arpa? No, pues es que en toda la República tenemos, es maravilloso nuestro país porque hay arpas en 20 estados, ¿no? No nomás aquí en Guerrero, también está en Chiapas, Nayarit, bueno. Entonces la gente empezaba, ¡ah, órale, qué es esto! Y afortunadamente, a raíz de eso, esa fortuna de estar ya en escenarios, los jóvenes de las academias de danza, mucha gente nos empezó a invitar a hacer los clásicos talleres de danza, ¿no? Los talleres de tarima, que David muy acertadamente se ha sido por años desde adolescente interpretándolos, ejecutándolos y enseñando. Y a raíz de eso, los jóvenes de muchas escuelas, tanto de la Nelly Campobello, de la Academia de la Danza, hasta de la Nacional de Danza, han hecho ya música. Ahorita yo hace unos meses me invitan a un evento que armaron los jóvenes de danza y veo un grupo de 8 jovencitas interpretando tarima. Puras mujeres, ¿eh? Dije, wow, qué lindo, ¿no? O sea, no vas como que, oye, yo soy la única, yo creo que eso nunca jamás se debe de concebir. En el momento que tú ves la música como una como competencia o simplemente por pose, yo creo que ya no tiene su espíritu o su esencia, ¿no? Entonces para mí es una satisfacción enorme, no Ada, el grupo, la música que ha hecho que mucha gente se acerque a esto, y no nomás como sones de Tixla, el son jarocho, que también ya la mujer está cantando y está tocando, porque eso era, no podía, era como que el tabú de que por qué la mujer toca, por qué la mujer canta, ¿no? Y ahora se ha, afortunadamente, se ha abierto esto para muchos, y creo que la mujer, sin necesidad de caer en ese rollo de que, ay, nos imponemos, no, simplemente sensibilidad pura. Ay, Sandunga, Mamá, por Dios, sandunga no seas ingrata, negra de mi corazón. Cuando la están cantando, la gente se le amontona. Esta es la sandunga nueva que canta Simón Conchona. Y cuando la están cantando, la gente se le amontona. ¡Ay, sandunga! ¡Mamá, por Dios! Sandunga, no seas ingrata, negra de mi corazón. ¡Ay, sandunga! ¡Mamá, por Dios! Sandunga, no seas ingrata, negra de mi corazón. Esta es la sandunga nueva que canta por allá abajo, también por aquí se canta, pero con mucho trabajo. Esta es la sandunga nueva que cantan por allá abajo, también por aquí se canta, pero con mucho trabajo. ¡Ay, sandunga! ¡Mamá, por Dios! Sandunga, no seas ingrata, negra de mi corazón. ¡Ay, sandunga! ¡Mamá, por Dios! Sandunga, no seas ingrata, negra de mi corazón. Mañana ya volverá. Ya con esta me despido, la sandunga ya se va. Si es que les gusta un poquito, mañana ya volverá. ¡Ay, sandunga! ¡Mamá, por Dios! Sandunga, no seas ingrata, negra de mi corazón. ¡Ay, sandunga! ¡Mamá, por Dios! Sandunga, no seas ingrata, negra de mi la llave en mi vida de tu corazón. mujer que quiere a dos no es mala sino entendida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Eso tú quisieras que yo te rogara, pa' que te encendiera mi vida como perdonada. Eso tú quisieras que yo te rogara, pa' que te encendiera mi vida como perdonada. ¡Épale! Ahí les va la despedida, que si verás si la entiendes. El leño que ha sido brasa, con poco fuego se enciende. Ahí les va la despedida, que si verás si la entiendes. El leño que ha sido brasa, con poco fuego se enciende. Oye, hace ratito nos estabas comentando de esta pieza de La Costeñita. ¿Qué otras piezas están en tus discos que a ti te gusten mucho? Bueno, yo la canción que más empecé, me encantó cuando yo conozco la tarima, es El Toro, La Petenera, La India. Son piezas que mucha gente me dice, es que es el mismo chuntata, chuntata, ¿no? Por decir al ritmo. Pero para mí dice mucho la letra, ¿no? No es como, por desgracia yo desconozco si antes se versaba, no como en el son jarocho, pero sí ha habido gente que hace todavía sus sones, pero en sí esas piezas, esas melodías, esa cadencia que llevan, aunque llevan el mismo ritmo, dicen algo, ¿no? La Costeñita pues es una pieza maravillosa y interpretada cuando lo hacía el maestro Dircio, decía, wow, qué costeñita de mi vida, y vámonos tirando al mar para tirar caracoles. Tú buscas los colorados y yo de todos colores, dices, wow. Y todo el mundo dice, ¿eso qué significa? Pero ya cuando lo interpretas dice mucho, ¿no? Entonces yo creo que no puedo decir cuál es mi preferida, pero sí en sí esas. Yeah. hermoso, un marinero en arena. Son palabras de un tunante que el que se duerme no cena, y el que siembra un tepetate ni la semilla pepena. Yo disfruto mucho el baile, me gusta cantar, soy afortunada de aprender y estoy, sigo aprendiendo. Esto de la tarima ha sido algo impresionante porque me abre, pues, espiritualmente muchos caminos con muchos géneros, que cuando tenemos oportunidad de convivir, te das cuenta que muchos van hermanados. Nos hemos topado con gente de Sudamérica que dice, oye, es una zamacueca, eso se baila ahí en mi tierra, y se paran a bailar, ¿no? Una zambachucha, que es un son muy rico, muy cachandón, así para cuando lo cantas y cuando lo bailas. De hecho, la tarima es un son interpretado cuando lo bailas, muy sensual, muy erótico, pero muy, muy bonito en la forma sublime, ¿no? En la forma grotesca, ¿no? Y en términos de la interpretación como cantante, como vocalista, ¿cuál de las piezas que cantas con Yolotecuani te parece un reto más así, que te entusiasme, que te genere alguna sensación así muy profunda? Bueno, de las de tarima, es la samba y la costeñita. Y de las que últimamente tenemos trabajando, porque tenemos de compañero a un gran amigo y maestro, porque así es la palabra, Ulises Martínez, que es un gran amigo y músico, interpreta el violín. Él viene de una familia también tradicional, que son los purépechas, y ellos son de Charapan. Y ese jovencito me ha enseñado muchas cosas. Ha sido como una hermandad, una comunicación dentro del grupo, y ha puesto un reto tremendo, porque pusimos sones y gustos. Entonces, otra de las piezas que más me matan y que tengo que interpretar cuál debe de ser, porque tenemos que seguir una misma armonía, es una mariquita o el son de o una canción que es como una columbia que se llama Asómate a tu ventana, porque es una interpretación muy distinta que lo clásico que hace uno, ¿no? Cantas bronco, un toro, un sopilote, una samba, pero aquí tienes que ser como más, como sentirla más, no que tengas que modular o hacer muy melosa la voz. Es un reto tremendo porque hay que sentir cuando baja el violín, cuando sube la guitarra, cuando el bajo entra. Y ese es un sinfín de emociones que hay que controlar a las personas maravillosas cuando tienes que interpretar. ¿Podrías dar un poquito más de la guitarra, por favor? Y asómate a tu ventana para que mi alma no pene, para que mi alma no pene. Y asómate que ya viene la luz de fresca mañana. Y asómate a tu ventana para que mi alma no pene, para que mi alma no pene. Las nubes bajan dormidas, las calles están desiertas, las calles están desiertas. Las puertas están abiertas, despierta joven, despierta, y asómate a tu ventana para que mi alma no pene, para que mi alma no pene. Yo quisiera ser el sol para rayar en tu puerta, para rayar en tu puerta. Pero como no lo soy, nomás ando vuelta y vuelta. Yo quisiera ser el sol para rayar en tu puerta, para rayar en tu puerta. ya me voy a despedir de tus amores, negrita, de tus amores, negrita. Dame un abrazo apretado y un beso con tu boquita, ya me voy a despedir de tus amores, negrita, de tus amores, negrita, de tus amores, negrita. Muchas gracias, síganla pasando bien, gracias, gracias por escucharnos. Mariquita, quita, quita, quítame de padecer, que el rato que no te veo, loco me quiero volver. Mariquita, quita, quita, quítame de padecer, que el rato que no te veo, loco me quiero volver. Ay, que le da. Vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, que le da, ay, que le da, y vamos a ver que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. ¡Épale! Mucho que yo te quiero, lucero de la mañana, lucero. Si supieras, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Ay, que le da, que le da, y vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, que le da. Vamos a ver que el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Ulises Martínez en el violín. Eso, Ulises. Muchas gracias. Cuando estás interpretando un tipo de como esta pieza, ¿qué tanto el público también percibe o también sientes que la gente que lo está escuchando entra en la misma sintonía o en la misma emoción que tú? Wow, es que hermosa pregunta. Wow, se siente porque la misma gente tiene un respeto maravilloso cuando estás trabajando. Yo siempre les he dicho, cualquiera de nosotros nos paramos en un escenario, no es véanme, voy a cantar, voy a bailar, voy a tocar. Es una comunicación que no hay palabras, o sea, cuando estás arriba el tiempo, primero estamos un poco nerviosos porque no vamos con que, ojalá que le guste, no, vamos, cantamos, obviamente estamos, el alimento de nosotros es el público, ¿no? Pero cuando tú ves que la gente se guarda silencio para cuando entra tu voz o entra un violín y de repente, wow, gritan o te aplauden o bajas del escenario y te dicen, oye, esa canción me hizo esto, o esa canción me llegó acá, o casi lloro, y dices, Dios, qué impresión, ¿no? Sobre todo hay un angelito que pusimos que es un para bien, que creo que es la canción que ha sido más difícil para mí en cuanto a interpretación, porque si me lo permiten, si caen en el sentimentalismo, esta pieza la vengo a conocer por parte de la Nelly Campobello. Llega un día mi esposo y me dice, oye, Chaparita, es un trabajo de coreografía, tenemos que cantar porque ellos tienen sus exámenes. Perfecto, lo pongo y oigo, es una canción que le llaman para bien, pero es una canción que interpretan cuando muere un niño. Entonces cuando yo empecé a escuchar, te juro, así, no pude. Apagué le puse pausa al cassette. Porque dice, adiós angelito, adiós, coronado vas de flores, te suplico ángel divino, ruegues por los pecadores. Llegó al ensayo, dije, señor, ayúdame, porque no puedo ser tan sentimentalista y que es trabajo. Adita, no, no nos vayas a hacer llorar, no. Y empezamos a cantar y todas... Y tenían que interpretarlo ellos en el escenario como cuando están envolviendo al niño. Resulta que ahí en la Costa Chica lo cantan. Y están envolviendo al bebé, el ritual, sin caja. Las mujeres llorando de este lado y los hombres con sus aguardientes afuera de la choza, ¿no? Y cuando Ulises me dice que esa canción le gustaría que estuviera en el disco como a David Peñalosa, yo decía, Dios, no, mejor no. No, no, no, es palabras mayores. Yo creo que esa pieza no, y como que también, no sé, me daba miedo. Digo, ay, tengo un hijo. Yo creo que por eso sentí esa emoción, ¿no? Y cuando a veces tengo que cantar en el escenario, híjole. Thank you. aquel bello en este instante. Acuérdate de tus padres, aquel bello en este instante. Acuérdate de tus padres y de tu querida madre. No la olvides, infante, y de tu querida madre. No la olvides, infante. Aquí el festival es un lugar que la gente viene a bailar, a sacar todo lo que, por desgracia, ya en esta ciudad se ha cerrado, ¿no? Que son los espacios para nuestros eventos. Ya para los músicos tradicionales ya no tenemos, como antes, pues ahora sí nuestras casas que le decíamos, o nuestros lugares para poder deleitarnos con el público. Se ha cerrado, es una tristeza y sin... La verdad, sí, a mí eso me puede mucho porque... Antes la gente ya sabía dónde era el fandango, si no era la casa fulana, era la casa de cultura merengana. Ahora no. Ahora se ha cerrado mucho, es impresionante. Sin embargo, creo que lo más hermoso es que seguimos vigentes. No nomás Yolotecuán y muchos grupos que ahorita están aquí en este festival. Bueno, no solo vigentes, sino que ahora hay una trascendencia más allá de México, ¿no? Y más allá de todo el mundo. Me platicabas fuera del aire sobre... Como Arrancazacate, ¿cómo se llama? El Chochiles Verdes, han ido ya, pues viajado a otros niveles, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Cuando hemos llevado ese trabajo con otros compañeros que me invitan, es impresionante porque la gente, a pesar de que no te entiende... Yo siempre he dicho una cosa, una vez tuvimos la fortuna de... Había una gran amiga que es Linda Joy Fenley, ella ya no está aquí, era una persona de California, no sé, gringa, ese término está medio raro, pero bueno, ella llevó a Juan Reynoso. De ahí surge una conexión con los grupos tradicionales vigentes, porque todavía estábamos en las casas de cultura, en todos espacios, y nos invita a un festival que se llama Dos Tradiciones. Entonces ella nos lleva, y estando ahí, la gente cuando oía, yo les decía, aunque yo no sea inglés, no necesitábamos el idioma, era la música la que nos hablaba, la que hablaba en cada uno, y estábamos ahí todos sentados o tirados a un lado de la alberca cantando, tocando foxtrot, mis compañeros, o un vals, o una tierra caliente. Entonces, y cuando sales de aquí, de este hermoso y maravilloso país, a otros lugares con esta música, créeme que no es que seas una patriotera que, ay, soy de México, no, cuando estás en el escenario y la gente hasta como que hacen ese pequeño suspiro, oh, casi te quedas así como que wow, no hay ninguna emoción, vamos a cantar. Y la gente, aunque no conoce, a lo mejor no entiende la letra, a veces llora, ¿no? Como Patricio Hidalgo, que es un gran músico. Y a veces lo estás oyendo, y aunque tú ya sabes lo que significa, pero hay gente que se acerca, oye, esa, los que hay con su poquito español. O hay gente que aunque no sepan, dicen, con mímica que lloraron, que les gustó, ¿no? Entonces yo creo que cualquier música es hermosa. Yo creo que toda la música del mundo es maravillosa en su género. Pero esa fortuna de nosotros, ¿qué más? No hay que decir más de nosotros. Thank you. dicen que los sapos muerden agarrándolos de día. El otro día agarré un sapo, el otro día agarré un sapo, el otro día agarré un sapo y se lo agarré a María. El otro día agarré un sapo, el otro día agarré un sapo, el otro día agarré un sapo y se lo agarré a María. Muerden agarrándolos de noche. Dicen que los sapos muerden agarrándolos de noche. La otra noche agarré un sapo, la otra noche agarré un sapo, la otra noche agarré un sapo, lo llevé a pasear en coche. La otra noche agarré un sapo, la otra noche agarré un sapo, la otra noche agarré un sapo, lo llevé a pasear en coche. Dicen que los sapos muerden agarrándolos de tarde. Dicen que los sapos muerden agarrándolos de tarde. La otra tarde agarré un sapo, la otra tarde agarré un sapo, la otra tarde agarré un sapo y se lo di a mi compadre. La otra tarde agarré un sapo, la otra tarde agarré un sapo, la otra tarde agarré un sapo y se lo di a mi compadre. Dicen que los sapos muerden nomás cuando están pardeando. Dicen que los sapos muerden nomás cuando está pardeando. La otra noche agarré un sapo, la otra noche agarré un sapo, la otra noche agarré un sapo, me lo llevé vacilando. La otra noche agarré un sapo, la otra noche agarré un sapo, la otra noche agarré un sapo, me lo llevé vacilando. Bueno, Ada, pues muchísimas gracias por tus palabras y por tu música, por tu voz y por toda tu amabilidad. Y bueno, pues esperamos escucharte pronto en Tepoztlán. Ya te hemos escuchado en varias ocasiones, pero nos ha tocado escucharte con el Tembembe y nos gustaría también mucho escucharte con el Yolotecuani. ¿Han tocado allá? ¿Te has presentado con Yolotecuani en Tepoztlán? Sí, estuvimos en el Festival Temoanchan. Mis compañeros de Tembembe nos han invitado a hacer una pequeña... no fusión, pero en los conciertos de Tepoztlán nos han invitado a que en el intermedio del concierto entre Yolotecuani con dos piezas y terminando hacemos el fandango, que obviamente mucha gente pues no lo conoce, está de espectadora, pero ya se han llevado talleres, han estado planeando tanto Leopoldo como Enrique y Eloy que se hagan nuevamente esos talleres para que la gente quiera seguir bailando, porque hay gente que me dice, oye, yo quiero seguir bailando el toro o una samba, que son muy cadenciosas. Pero yo, al contrario, les agradezco a ustedes su paciencia porque están aquí. Qué rico que estén viendo todo lo que se hace también aquí en el Distrito Federal. Esta magnitud de festivales que también ha tenido sus problemas. Pero la gente está muy contenta y dice, no queremos que no se siga haciendo. Yo estoy feliz porque están ustedes aquí. Tengo la fortuna de ya los conocí con la entrevista con Tembembe. Y en lugar de que yo me paniqué aquí con el micrófono, que me fui como perico. Pero fue un placer estar, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes. Llegamos al final de este programa en el que estuvimos en compañía del grupo Yolotecuani. Les invitamos a escuchar la semana próxima la segunda parte de este encuentro. Hasta entonces y muchas gracias por escucharnos. En el patio de Tijuana se salen a calentar. Uy, uy.